Las siestas del verano duran muchísimos años, una extensión de tiempo para la cual aún, como para tantas cosas, no se ha inventado un nombre. ¿Es un mar la siesta? ¿Es un desierto? Tal vez las dos cosas. Un mar subterráneo que por debajo de las dunas se encrespa y se atormenta por no poder mostrar su fuerza a la luz del sol allá arriba, donde nada se mueve, no hay un soplo de viento que agite la arena, ni una abeja que ronde ninguna flor, porque la vegetación de la siesta del desierto está siempre sola, siempre a la espera del agua que no llega. En esa vida tranquila y suspendida, donde solo había dos destinos posibles, la lectura o el sueño, yo elegí la lectura. Y conocí el amor al riesgo, un amor que me desprendería para siempre de mi tierra natal. Es que son peligrosos los libros que se leen bajo la sombra hechizada de la siesta. Multiplican su encanto, su capacidad de arrastrarte a otra vida, a una vida donde las cosas que se han deseado mucho fatalmente suceden. Bueno, hay una música extraña y una voz que invade este recinto, que suele ser solo para una voz o para dos, pero hay otra voz que aparece y otra voz y otra voz. Y ahí estás vos y ya sospechando, empezás a levantar una ceja. Claro, es lunes y esto es de la siesta y este es de la siesta. ¿No será el estado de poesía, ¿no?, de Sol Riscosa? Hola. Aló. Buenas siestas, ¿cómo les va? Buenas, buenas. Sol, a ver si, no sé si, se escucha medio défor. A ver cómo ¿Está estás. ¿Está raro? Está medio raro, sí, viste cómo es la señal de los smartphones. Bueno. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo solucionar esto? No sé si está cerca de una ventana. Estoy cerca de una ventana. Bueno, a ver. Ahora mejoró. Mirá, ¿mejoró? Vos. Mejoró. Bueno, me quedo acá. Bueno. Acá me quedo. Sol, ¿qué escuchábamos recién? La que escuchamos es una visitante que ya conocemos, ya la traje el año pasado. Es la querida Claudia Massín, poeta chaqueña, hoy radicada definitivamente, creo, ya en, al menos fuera del Chaco seguro, en Córdoba. Y ese era un texto que se llama Al calor del mundo, que trae un poco a colación el tema de lo que les voy a leer hoy, que va a ser un fragmento de otro poemario. En realidad no es un poemario, es un texto de un libro de textos que se llama La siesta. ¡Epa! y que hace alusión a este momento que le hemos encontrado, este refugio, este nido que le hemos encontrado a la poesía, que tiene mucho en común con la siesta, ¿no? Son espacios como pertenecen al mismo conjunto, para mí, al mismo equipo. La siesta, la poesía, eso que parece marginal o entretiempo, o fuera de tiempo, hablando de las efemérides del día, hoy en día, ahorita los mayas del día fuera de tiempo, hoy ni arranca ni termina. Así que me parecía que eran varios vectores ahí que se cruzaban y que era oportuno traerles algo de ella. Muy siempre bien. Es oportuno traerla, pero más este texto y de mí. Muy bien, muy bien. Bienvenida nuevamente entonces a Claudia Massín y bienvenida nuevamente a vos, Sol. Gracias, gracias por estar en la siesta y traer poesía, como siempre. Hoy incluso con un marco, si me permitís, mejorado por esta lluviecita que estamos teniendo. Sí, ¿no? Como no, es ideal para eso, para este momento del día, para este tiempo. Y a mí estos momentos así, si bien los tiempos son internos de cada persona, a mí me gusta cuando hay algo afuera, en este caso que capaz podrá creer o no. A mí el singulario maya me resuena y me gusta pensar que el día de hoy tiene que ser un día de cierre y final,

y antes de ser escritas han pasado por los huesos y por las venas y por cada fibra del organismo de un ser vivo. Esas historias no pueden ser sino lo que son. No son alegorías ni símbolos, no establecen metáforas entre las cosas del mundo. Son ellas mismas la metáfora que alguien lee en su propia carne, desprendidas del dolor o del placer, o de la furia o del asco, como la cáscara de herida, como la pequeña capa que la protege insuficientemente y que ha de dejarla expuesta para que pueda curarse al sol, al aire libre, cuando sea el tiempo. Claudia Massin, La siesta. Qué vuelta que le fue pegando, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Me atrapaba y de la atención que le presto siempre y que me pide el espacio, me sacaban los truenos, los rayos, los refusilos, pero podía volver todo salpicado por lo que dice la Claudia, una y otra vez a imágenes familiares que iban apareciendo. No sé si le habrá pasado lo mismo a quienes te estaban escuchando del otro lado de los auriculares o de los parlantitos. Pero qué fuerte, sí, ¿no? qué bueno que la traes de nuevo a la Massin. Sí, no defrauda, jamás defrauda. Y no, pensaba en los relámpagos y en los truenos. Bueno, una manifestación afuera también de estos momentos. No puedo evitar pensar en mi siesta. Yo era de las odiadoras de la siesta, de las que tenían que escapar. Casi encerrar. Claro, pero era bastante obediente, o sea que no lo lograba, entonces me quedaba quizá, me siento identificada con esa, más con lo obediente a veces que con la salvaje que lograba salir, pero creo que convivían siempre en mí y me sentí identificada con el texto y también por eso quise compartirlo, porque imagino que no soy la única niña que vivió eso, ¿no? Me parece interesante como a partir de este texto, que es el primero, ella empieza a desandar un montón de historias alrededor de ese tiempo de la siesta, de lo que pertenecía a la siesta y no a la siesta, como el tiempo de también del silencio, del secreto, de eso que está ahí, como un hábito de los pueblos, donde las dinámicas familiares son diferentes, familiares y no familiares, ¿no? Vinculares en general. Claro. Y cómo también después a ella fueron el germen de su vocación, del de la escritura, ¿no? A partir de ahí ella narra esto como con lo que dice, esas historias que están escritas con la fuerza loca y desmedida de la infancia, resistiendo, ¿no? Como el cúmulo de todo explotando en la siesta para terminar en sus textos que son preciosos. Es imposible escaparle también a la Claudia y afuera sigue lloviendo a Valdés, porque somos de provincia, Sol. Claro. Y en la gran ciudad la siesta es muy rara, es una cosa, es un chamuyo, un cuento de lejos. Y en cambio, claro, a Claudia no le cuesta nada porque ella vive en Córdoba ahora, pero nació, era en Chaco, ¿era? En Chaco, en Resistencia. Chaco. Así que ahí también sabrían, imagínate, porque acá muchas veces en el invierno, sobre todo, las siestas nos atenazaban con frazadas, ¿no? Y allá era mucho más imposible. Te imaginaba a vos y la veía a Claudia también saltando por la ventana y yéndose a encontrar con algún otro. Che, está muy, muy bueno esto de pensar, ¿viste? De reflexionar sobre los mecanismos como que tienen las personas que le meten tinta a todo en la vida. Uh-huh. Y construyen, porque encima Claudia Massin también tiene dos partes que conviven, porque es psicóloga también. Así es. ¿Sabés? Sí, que entonces tampoco le escapa a temas ásperos, ¿no? Como que, porque creo que también hay una gran fe en esto de dejar las heridas expuestas para que se curen al sol, como ella dice, como que tienen que estar ahí afuera. Y la escritura para eso y la poesía más, aunque esto sea relato, es un relato poético, es prosa poética, creo que la poesía cumple la misma función de ser esa voz medio rebelde, rompedora, no es la palabra rompedora, no me sale la palabra, irreverente, esa es la palabra, que permite este tipo de discurso, que este tipo de discursos salgan hacia afuera, que vean la luz, con la fe de que ese es el mecanismo, el único mecanismo posible de algún tipo de reinvención o de transformación o de curación, ¿no? Hacernos cargo de lo que sucede, de lo que sucederá. Hacer circular eso que está pasándonos. Uh-huh. O que le está pasando a la autora. En todo caso, vamos a ponerlo sobre su lomo, digo. Es fundamental, seguramente, porque, como pasa en tantos otros planos, Sol, cuando las cosas no circulan, hay una tendencia que se va a podrir, claro, tal cual. Se estanca o se acumula en un solo lugar, ¿no? Como pasa con los recursos, bueno, de política no voy a hablar porque no sé casi nada, pero pasa con todo igual. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, allí donde hay algo estancándose, yo digo que se terminará pudriendo algo también. La tenemos a Sol hoy volviendo a compartir a Claudia Massin en Estado de Poesía, la Claudia Massin de La Materia Sensible, de Lo Intacto, La Vista o Lo Intacto, y no me acuerdo qué otra más, porque habíamos hablado de sus publicaciones el año pasado, pero está muy bueno. Sol, Geología. Sí. Ahí está. Es otro de sus textos. El que compartimos el año pasado es Geología, que también remite a la infancia con la metáfora de la piedra. Otro texto precioso. Tal cual. Che, está muy bueno compartir nuevamente contigo este lunes, pasado por agua, si se quiere, pero no de mala manera, sino bien, como casi que lo festejan muchas personas. Y... sí, es lindo. Y pasado por poesía. Pasado por poesía también. Che, me imagino, cierro los ojos como para casi espiarte y ver que estás jugando con tus dedos entre las páginas y hay algo más para compartir todavía. Les dejo para el final un poema que elige Claudia para abrir este libro, que es de un poeta que me gusta mucho a mí, que se llama Joaquín Gianussi, y dice: pero si alguno afirma que está solo frente a su propio perro, pues no está papá, y que no puede dar un paso sin continuar la peste que heredó, entonces que cada uno hable en su nombre cuando salga del cine o del cementerio y diga: yo me reconozco en esta fastidiosa historia. Soy hijo de la estafa y de los muertos recurrentes. Me ha tocado la usura y tengo tiempo. Tremendo. Joaquín. Bueno, acá vamos a dejar anotado en un orillo Joaquín Gianussi, porque en cualquier momento se nos viene un chaparrón. Lo vamos a traer. Un chaparrón de Gianussi uno de estos lunes. Muchas gracias, Sol. Gracias a vos, Juan, a ustedes por el espacio de todos los lunes. Que tengan buena semana. Igualmente para ti, y muy buena jornada también por lo que queda. Así es. Adiós. Hasta luego. Ahí está el estado de poesía de cada lunes de La Siesta que no fue.